desde un lugar que nunca pude conocer. Vuelve tan fresca que es difícil suponer si su imagen es real. Quizás el porqué llegó poder verla de verdad y saber que no murió, sentirla dentro de mí escapar. Irá inundando todo este lugar, será un reflejo imposible de evitar. Solo faltará esta vez que me aprendas también vos, porque no siento tener poco aire para hacer. Al lograrlo te podrás encontrar. Sentirla dentro de vos, escapar.